buenas noches, bienvenidos. Son las 10 en punto de esta noche de miércoles, hoy es 17 de octubre. Bienvenidos al cuarto programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos, cuarto programa en el cual desarrollaremos otro de estos denominados programas normales. Yo soy Alex, así que no podéis esperar otra cosa sino esto, programas normales. Son ya las 10 y un minuto de este miércoles 17 de octubre, como comentamos, cuarto programa de la quinta temporada, ¿habéis visto? Sí, ya lo he repetido dos veces. Tened en cuenta que hay una página web que está muy bien porque es www.orgiasticos.com, es un dominio que pago yo mismo y como me lo financio yo mismo, pues qué menos que intentar amortizando diciéndolo por aquí. Sabéis que ese dominio sirve principalmente para varias cosas, una de ellas es para colgar los programas anteriores. Bueno, no los cuelgo ahí, los cuelgo en Archive, que es una plataforma de internet, pero yo ahí os facilito los links porque si no visualmente pues como que no es tan bonito. Aparte de eso, sabéis que también sirve pues para cuando tengo algún programa que no voy a hacer, porque hay algunas veces que no vengo, aunque no suele pasar últimamente eso mucho, pues os aviso que es bastante útil. Por otra parte, también tened en cuenta que hoy en día, los domingos a las 4 de la tarde, podéis escuchar el programa también en diferido en Moncada Radio, en 104.6 de la FM, como siempre, vamos, como lo escucháis normalmente, o en moncadaradio.com, si funciona, que eso también es mucho suponer, pero bueno, a veces funciona. Así que de vez en cuando se puede escuchar, no hay mucho problema. Aparte de eso, nada más, sabéis que hoy tendréis un programa de noticias raras, pero más cortas, de algún nombre también extraño y algo de música, porque eso forma parte de este programa, pese a que no es un programa musical, ya lo he comentado en varias ocasiones. Pero, ¿qué sería de este programa si, teniendo en cuenta que me he quedado sin colaboradores, tuviera que estar yo aquí hablando una hora? Porque hablo conmigo mismo. Sí, hay una audiencia, pero al fin y al cabo yo no la veo ni la escucho y tampoco es que tenga entendido que pueda ser demasiado numerosa. Sea cuanto sea, sean 5 o sean 2.000, más 5 que 2.000, como no la veo, pues monto monólogos, porque no interviene aquí la audiencia para nada. Desde que no tenemos a Estela, la becaria, pues ya como que se ha perdido eso. Y como se ha perdido eso, pues la música es bastante importante, y especialmente el primer tema musical de la noche. ¿Por qué el primero? Pues porque muchas veces voy lanzado y entre que me adapto y no, y me siento bien en la silla, porque claro, al haber programa antes, pues no tengo tiempo de adaptación en la silla, porque yo soy así como un poco rarito, pues entonces necesito música. La primera música, la primera canción siempre sirve para aclimatar y luego ya pues ya va esto todo rodado y es un sinfín de descojones, no va más. Pero como es necesaria esta música, y aunque la podía poner en cualquier momento, porque para esto soy el director, locutor, técnico de sonido y demás de este programa, que no es que sea ser mucho, porque ni es remunerado, ni es un gran privilegio, ni te dan el Nobel por esto, pero ya que tengo esa potestad, pues lo podría poner cuando quisiera, pero lo quiero poner ahora. Así que por eso vamos a seguir la costumbre más o menos marcada de que una vez hecha la introducción y dicha la página web, voy a poner la primera canción del programa, cosa que podría no hacer, pero voy a hacer. Así que, como decíamos, la primera canción del programa, del cuarto programa de la quinta temporada, que es She Wolf, de David Guetta con Sia, esa chica tan maja, de la voz tan maja de Titanium, un tema anterior, y ahora vienen con este tema nuevo, She Wolf, ella loba o ella es la loba, de David Guetta y Sia. Hungry for that flame. Disculpad los aproximadamente 2 segundos de interrupción. Se han debido todo a un problema técnico, porque estoy utilizando hoy otro medio. Porque digo, ¿para qué te lo vas a poner tan fácil teniendo CDs? Pues no. Como tengo una tablet nueva, le estoy intentando sacar partido y ha habido un pequeño problema, pero no os preocupéis, ¿eh? ya está todo está más que arreglado, no pasa nada aquí. ¿Qué va a pasar, por favor? ¿Qué va a pasar? Sí, ya está, seguimos con el programa, no pasa nada, como comentaba, ¿qué va a pasar? Y una vez finalizada la primera canción, el tema musical de David Guetta con Sia, She Wolves, desde el nuevo disco que, bueno, ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero si escucháis un poco de música así de DJs, house y tal, los DJs tienen una costumbre muy extendida y es que sacan un disco más o menos representativo, los que lo sacan, que suelen ser 4 gatos, pero bueno, sacan algún disco así y luego hacen una segunda versión y una tercera versión. Y el tema este de SeaWorld de David Guetta y Sia viene desde un... desde como una... Sí, un remix, una segunda versión, una versión 2.0 del Nothing But The Beat, que fue su disco de hace un par de años. No el de Memories, sino el siguiente, para las personas que estén más o menos puestas en el tema musical. Y nada, que le estaba sacando partido y era eso. No voy a comentar más porque tampoco da para más el asunto. Bueno, una vez dicho todo esto, porque todo esto está muy bien, pero dado que no es un programa musical, tampoco está tan bien. No vamos a estar aquí toda la vida comentando este asunto, porque no da para tanto. Vamos a por la primera noticia de la noche, sin más dilación, sin más esperas, aquí en Sueños Orgiásticos, en el cuarto programa de la quinta temporada. Cuando son las 10 y 10 de esta noche de miércoles, aquí en pleno invierno, sí, un invierno muy duro, vamos a por la primera noticia de la noche. Ay, sí, perdonad, que no me acordaba que estaba en el programa. Recupera 42 años después su coche robado. Sí, amigos, hay personas que tienen fe y consiguen las cosas. Ahora me explicaré por qué digo esto, porque diréis, bueno, recupera su coche casualmente. Pues no, el tío se lo curra. Dice la noticia, aquella tarde de 1970, Bob Russell se disponía a dar una vuelta con aquella joven que tanto le gustaba en su coche recién comprado. Era su segunda cita, pero algo le decía que aquello iba a durar mucho. Cuando fue al lugar donde había aparcado el vehículo, un Austin Hayley 3000, comprobó que se lo habían robado. Hay que ver cómo es la gente, ¿eh? Sí, sí, se lo habían robado. Pese al contratiempo, aquella chica la conservó toda la vida. Que, bueno, vete a saber tú si en ese momento yo creo que le interesaba más el coche, pero bueno. Y aún hoy siguen casados. Qué bonito. El coche tardó 42 años, no obstante, en recuperarlo, pero lo consiguió. Russell había pagado $3,000 de entonces por el coche, fabricado en 1967, pero a las pocas semanas se lo robaron. Le duró muy poco la ilusión. Lo buscó durante años y cada vez que veía un aparcado a la venta en un concesionario comprobaba los datos, pero ninguno coincidía con los de su añorado coche. No sé cuántos coches hay del oeste, Austin, Huxley o Haley y tal, pero bueno, esperemos que no demasiados, porque si no, vaya paranoia, ¿no? Pero bueno, cuando se tiene cariño a algo. Hasta que decidió recurrir a internet y bucear en todos los anuncios de venta de automóviles de segunda mano. El pasado 11 de mayo encontró su Haley en un concesionario de Filadelfia al precio de $19,700. Bueno, bastante más caro de lo que le costó en principio. Russell lo puso en conocimiento de la policía, aportó documentación y testimonios de amigos y conocidos suyos hasta que logró que la policía le diera la razón y se lo devolviera. Tuvo que pagar los $1,500 que costó el traslado desde Filadelfia hasta su casa en Texas, o sea, más o menos la mitad de lo que pagó en origen por él. Pero el desembolso le ha merecido la pena. El coche todavía corre, aunque los frenos no funcionan bien, pero vamos a ponerlo a punto para dejarlo como estaba antes, explicó a la cadena Fox News. Bueno, como estaba antes, depende de cómo estuviera antes. Si estaba bastante destrozado, sí, pero si no, pues me parece a mí que no va a ser tan fácil. Bueno, pero me alegro por el señor este que haya recuperado su coche, aunque sea con 42 años de retraso y un montón de vivencias que se han perdido. Esta es buena, esta os va a gustar. Lo cachean en el aeropuerto por culpa del sospechoso tamaño de su pene. Sí, sí, unos tantos y otros tampoco, hay que ver cómo está la vida. Jonah Falcón, de 41 años, es el hombre con el pene más grande del mundo. Uy. Sin embargo, esta característica que muchos envidiarían le ha jugado una mala pasada. El hombre fue retenido y cacheado en un aeropuerto de Estados Unidos porque la gente consideró que podría esconder algún arma, droga o similar en el bulto sospechoso de su entrepierna. Este no debe ser de los que tienen el pene grande, seguramente. Es mi pene, respondió Jonah Falcón al funcionario, que a pesar de sus palabras hizo que pasara por el escáner de cuerpo entero, según publicó The Huffington Post. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado 9 de julio y este hombre lo contó en la prensa como algo gracioso. Hombre, gracioso es, no es para menos. Falcon, que tiene el pene más grande del mundo, yo no sé cómo esas cosas se comprueban, la verdad, porque que van casa por casa midiendo penes, yo nunca me he encontrado en esa tesitura y la verdad, no me sentiría muy cómodo, pero bueno. Con 24 centímetros en reposo y 34,5 centímetros en erección, contó que su paquete, entrecomillado, despertó la curiosidad de los agentes que pensaron que ocultaba algún explosivo. Sí, en ese tamaño podrían caber varios, pero bueno, no era el caso. Yo tenía mi cosa atada a la izquierda y no estaba erecto en ese momento, dijo Jonah Falcón, pero el bulto provocó que me pasaran por el escáner corporal y por un detector de metales. Madre mía. A la edad de 18 años, Falcón sabía que tenía algo especial, para no saberlo, y con las veces que la habría visto ya a esa edad, me imagino yo, no sé, pero si no la había visto apenas hasta entonces, algo falla. A la edad de 18 años, Falcón sabía que tenía algo especial, y en 1999 participó en un documental donde reconocen la primacía mundial en la categoría. Interesante, cuanto menos interesante. Bueno, a partir de ahora, ya con esta noticia, quizá sirva para los próximos cacheos, aunque también pueda servir para, esperemos que no, pero para que se metan actividades delictivas y al final sí que pase cosas de contrabando, porque, claro, en otros aeropuertos al ver esta noticia quizás se sienten apurados, no le dicen nada y vete a saber tú lo que puedes colar en 24 centímetros en reposo. Bueno, sea como sea, os haya gustado o no esta noticia, es la que ha habido, vamos a poner mejor un segundo tema musical porque eso de alguna manera puede ayudar a suavizar el ambiente que se puede haber generado tras pues una situación como esta, ¿eh? Porque, bueno, no sé, a lo mejor os ha gustado, pero a lo mejor no. Así que vamos a poner el segundo tema musical de la noche, un tema de Dirty South y Alesso, City of Dreams, un tema que cambia un poco la panorámica del anterior, aunque no demasiado, porque es un tema así con connotación también sentimental. Pero bueno, es lo que hay de momento, luego ya veremos lo que ponemos, cambiaremos algo, podría no hacerlo, pero sí, se cambiarán algunas cosas y ya está. Vamos a poner Dirty South y Alesso, City of Dreams, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 17 minutos de esta noche de miércoles 17 de octubre. Never know why, but I still miss you. standing in a field of lies. I close my eyes, but I still miss you. Bueno, este era el segundo tema musical, sí, segundo tema musical de la noche, City of Dreams de Dirty South con Alesso. Ya sabéis que esto no es un programa musical, pero aunque nos dejemos las valoraciones al margen, la verdad es que es un tema interesante, ¿no? Un tema que llama la atención, es un tema bonito, tiene sus, no sé, si tiene, tiene su, su cosa, su... No sé qué cosa, pero tiene su costa, sin duda alguna. No lo digo yo, lo pienso, pero bueno, es igual. Ese era el segundo tema musical de la noche, Dirty South y Alesso, City of Dreams, un tema bonito, lo dejamos ahí. Seguimos con el programa. Y cambiamos de tercio totalmente con una sección que no es la sección de noticias extrañas ni la sección de noticias extrañas, pero más rápidas, teniendo en cuenta que tampoco voy a encadenar dos temas musicales consecutivos. Puede ser que ya estéis adivinando de qué se trata. En el caso de que no sea así, también es comprensible, porque sé que hay mucha gente mayor que probablemente me esté escuchando de fondo y no sepa ni quién soy yo ni qué es este programa. No es que tenga estadísticas en mano, es que es algo de probabilidad. La gente mayor le gusta escuchar la radio de sintonía de fondo, ¿eh?, para hacer compañía. Eso y los perros es lo que más compañía hace a la gente mayor. No lo digo yo, ¿eh? Puede ser que sea un poco tópico, pero seguramente es un tópico bastante correspondido con la realidad, porque he visto casos. En el caso de que me escuchen a mi programa, no lo sé, pero bueno, estadísticamente es probable. Salvo si es este caso, lo más probable es que los oyentes más o menos frecuentes de este programa sepan que ahora viene la sección de... Sí, amigos, la sección de nombres raros, la sección de heráldica de sueños orgiásticos. Si no pensabais que iba a venir esto, tenéis un grave problema, de verdad, porque ¿para qué perdéis el tiempo escuchándome si no os enteráis de nada? Mira que hay poco de lo que enteráis aquí, pero bueno. Sí, porque da igual cuántas semanas pasen, pero siempre, siempre, siempre se podrá encontrar algún nombre, por difícil que parezca, extraño, un nombre de esos que realmente piensas que el parto tuvo que ser muy doloroso. Porque si no, nos explica, aunque nosotros aquí en Sueños Orgiásticos, yo, Alex, director, técnico de sonido, locutor y demás de este programa, procuro ver que en el fondo puede ser que tenga otra justificación, teniendo en cuenta las virtudes que esconden estos nombres en muchas de las ocasiones, si no en todas. Hasta el punto de que te apenará llamarte, pues, no sé, Alex, Oscar, Miguel o Ana o María. No. Te apenará porque no tienes un nombre de este estilo. Y después de muchas semanas está rebobinando para volver al principio. Después de varias semanas en las cuales en muchos casos se aplicaba solo nombres masculinos, aunque se podían traducir también en muchos casos, valga la redundancia, al femenino, en el caso de esta noche traemos un nombre femenino que también tiene su correspondiente masculino, que el masculino no es que sea muy bonito, pero ya no te digo el femenino. Que no, que son nombres con mucho encanto, ya lo veréis, no hay problema en aceptar eso. El nombre que traemos en la noche de hoy, en este miércoles 17 de octubre, cuarto programa de la quinta temporada, es el nombre de Isidora. Sí, es el nombre de Isidora, que también hay un Isidoro, pero siendo feo no llega a este punto. El nombre de Isidora, según la fuente principal de la que nos valemos solo para la definición y la significación de los nombres, es un nombre de origen griego que significa del griego don de Isis. Isis es una divinidad egipcia, ¿eh? Pese a que el nombre es griego, pues lo concreta aquí, ¿eh? No es que cometan una falta, sino que los griegos utilizaban este nombre, su prototipo, para decir que derivado del don de Isis, una divinidad egipcia, que no obstante era conocida en el mundo griego. Sí, Isis era conocida. No me digáis por qué, pero era conocida porque ha habido muchos lazos históricos entre Egipto y Grecia, la Grecia antigua. Hoy en día no tantos, pero bueno, eso son cuestiones políticas que no vienen al caso. Pues como decíamos, Isidora es un nombre griego que significa don de Isis. Isis es una divinidad egipcia, lo especifica, por si acaso la gente Pero lo que nos importa es sobre todo el análisis por numerología del nombre Isidora, porque a todas luces el que tengas el don de Isis no significa demasiado en el mundo contemporáneo, más que nada porque no sabemos ni a qué remite esa deidad muchas veces, salvo personas que saben, pero no son la mayoría. Así que vamos a ello. Según esta en nuestro análisis por numerología, Isis es una divinidad griega. Nombre femenino de origen griego, del griego don de Isis. Isis es una divinidad egipcia, lo vuelven a especificar. Vale. Coinciden, las dos fuentes en este caso son iguales. Las dos, Isidora viene del griego y significa don de Isis o de galo de Isis también. Bueno. La onomástica, que se nos había olvidado antes, es el 4 de abril. Es decir, las Isidoras están de enhorabuena por su santo. El día 4 de abril queda bastante, así que ya pues os vais acordando vosotras. Pero lo que nos importa es el análisis propiamente. Así que vamos a la naturaleza emotiva. Es una naturaleza emotiva, vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementado. Naturaleza expresiva. Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre. Lo bello, lo que crece y engrandece. Y ahora vamos ya a lo importante. Talento natural de las Isidoras. Es mente de pensamiento convincente, se expresa como pensador, pensadora en este caso, podrían hacer un esfuerzo de traducción de género, pero como no lo hacen ellos y yo me baso de esas fuentes, voy a hacerlo yo, casi quedó bien. Se expresa como pensadora de alta responsabilidad moral, espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades, consecuente y diligente, recibe aumento en las actividades que requieren de la acción, de la amistad, de la sociabilidad y de la urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en su propio bien como en el de los demás. Muy bien, Isidora, eres una persona altruista, qué duda cabe. Podría destacar en profesiones como médico, enfermera, música. ¿Música? Es igual. Músico, supongo, pero no sé, es igual. No vamos a entrar en el debate de miembros y miembras, ¿eh? Asistente social, arquitecta, decoradora de interiores, cocinera o... sí, o profesora. Es que estaba ahí ahorrando batería. Y por último, el número de la suerte de las Isidoras es el 3. Un número como otro cualquiera, podría haber sido cualquier otro, pero es el 3. Así que ya sabéis, Isidoras, no tendréis que sentiros nunca más desdichadas por tener ese nombre. O bueno, sí, pero os consolará el hecho de que tenéis un nombre, por así decirlo, ciertamente algo molón, porque en sueños urgénticos tenemos esa virtud de hacer ver los nombres molones pese a su apariencia. Y una vez dicho esto, solo queda emplazarnos para la semana que viene poder volver con más nombres extraños, nombres raros aquí en sueños urgénticos. No obstante, no se ha acabado el programa, ni mucho menos, tenemos que continuar. Y aunque ya no hagamos análisis de nombres, tenemos otras muchas cosas que hacer, qué duda cabe. La primera de estas cosas podría ser otra cualquiera, podría ser una infinidad. Es poner un tema musical, porque ya se demanda. Dado que los dos primeros temas musicales que hemos puesto han tenido una línea similar, pese a que eran bastante diferentes en cuanto a genérico, género, house, idioma, inglés, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un salto muy diferente. También vamos a cambiar la tonalidad. Eran dos temas más o menos tristones. Por una mucho más jovial, en castellano y no house, desde luego. Con un tema de hace unos poquitos años de Los Sultanes. A lo mejor el nombre nos dice mucho, pero luego quizá la canción os suene o no. Es lo que puede pasar en este programa, ¿no? Que o te suena o no. Las dos cosas no puede ser, porque si no, no obedecería al principio de no contradicción, cosa necesaria en supuestos como este, por lo menos. Así que vamos a poner el tema de Los Sultanes, decirle que le quiero,

Por cierto, os advierto de que aquellos que queráis seguir el programa en toda su amplitud, podéis ir visitando la página www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, y en el apartado arriba a la derecha hay una serie de secciones. Vais al apartado del noticiario, porque en breve comentaremos una noticia que va asociada a un vídeo al cual os anexo para que podáis ver, porque como hemos comentado muchas veces, la radio está muy bien, pero en una cultura audiovisual que es más visual que audio, de vez en cuando alguna referencia a algo así visual pues no está del todo mal, pese a que no sea estrictamente necesaria. Mira, es algo que se me ocurrió y ya está. El vídeo de hoy, de esta noche, también está asociado a un perro. No es casualidad, ¿eh? No es como la semana pasada, no, pero hace dos semanas también salió otro. ¿Será que los canes despiertan interés o curiosidad, como mínimo en mí? Puede ser, pero sinceramente el vídeo merece la pena. Porque, bueno, yo he leído la noticia, sinceramente, este vídeo ni siquiera lo he visto completo, he visto al principio, no lo quería ver porque me daba cosa, no es repugnante, ni mucho menos, pero, no sé, veía un poco comprometida quizá la dignidad del can en esta situación, y por eso opté por no verlo totalmente, aunque no creo que se vea nada más relevante que lo que ya se ve casi al principio. No obstante, os animo a ir a orgiasticos.com, al noticiario, en el día del 17 del 10 de 2012, que es hoy, 17 de octubre, pues ver el vídeo y luego lo comentamos. Ahora no, todavía nos damos margen. Primero vamos a ir a por las noticias rápidas de la noche. Una pasajera francesa se duerme en el avión y vuelve al aeropuerto de partida en Pakistán. Sí, amigos, los despistes estos, el sueño. Sí, resulta que una pasajera de la línea aérea PIA se durmió durante el trayecto desde la ciudad pakistaní de Lahore hasta París, con tan mala fortuna que volvió a su punto de partida en Pakistán, tras 18 horas de vuelo. Bueno, en estos casos se suele revisar si está todo el mundo antes de volver, pero bueno, se pegó un viaje de ida y vuelta. Mírelo por el lado positivo, la vuelta le salió gratis. Sí, es que la cosa está muy malita. Revista infantil tunecina explica cómo fabricar un cóctel Molotov. Sí, como decía, revista infantil tunecina explica cómo fabricar un cóctel Molotov. Bueno, creo que en el caso de esta noticia no hace falta ni siquiera comentar nada más. Y esta noticia es muy interesante para que se vea lo avanzada que va la investigación en inteligencia artificial, porque estamos muy cerca del momento Terminator en el cual las máquinas se sublevarán. Y escuchad, atentos. Google crea un superordenador que aprende a identificar gatos. Sí, Google se está gastando un pastizal para identificar gatos. Probablemente sean una potencial amenaza, si no ahora, en un futuro. Vete a saber tú, los gatos cabreados es para tenerlos en cuenta, así que quizá interese en alguna medida. Bueno, estas han sido las noticias rápidas del día de hoy. Y espero que ya hayáis podido acceder a la página www.orgiasticos.com a través, ya sea de, pues eso, a través de vuestro ordenador, iPhone, lo que fuera, no sé, vuestro iPhone, vuestra tablet, vuestro portátil, vuestro netbook, vuestra tostadora, miles de cosas que están hoy en día conectadas a internet. Espero que haya podido ser así y hayáis podido ver el vídeo que os he sugerido. Si no es el caso, mala suerte, tampoco voy a estar yo aquí toda la noche esperando a que lo hagáis. no lo digo de mal humor, ni mucho menos, pero no voy a estar toda la noche. Si no es el caso, da igual, vamos a comentarlo. Es un vídeo muy sencillo, la noticia ya lo dice también, todo lo que tiene que decir, tiene bastante texto. Y vamos a cambiar hoy de música, no queremos ofender al Khan, ni mucho menos, y tampoco a la propietaria, cosa que no nos importaría tanto debidas las circunstancias, pero no va a ser el caso, no va a ser que nos tengamos que querellar, y ya hace años de que no nos querellamos con nadie, y no queremos empezar ahora, porque los colectivos en general nos odian, y muchas personas en particular, y tampoco es cuestión de complicarse la vida, pero vamos a cambiar la música. ...50 trajes y 15 pares de zapatos para un perro. O yo, como tengo un problema de dicción a veces con la R, pues me gusta llamarlos canes, can. Si habéis visto el vídeo, tendrá todo el estilo que quiera, pero pobre perro, la verdad es que esto no solo puede herir la sensibilidad de más de uno, sino que, bueno, yo creo que la del propio perro. Golfi no es un perro cualquiera. Posee un fondo de armario que es la envidia de todas las mascotas. Tienen más de 50 trajes y más de 15 pares de zapatos. Bueno, lo de que es la envidia. María Dolores es la propietaria de este Yorkshire, que puede lucir sus trajes en cualquier acontecimiento señalado. Está preparado para todo, como no puede ser de otra manera, porque si tienes 50 trajes y encima te falta fondo para algunas ocasiones. De policía, guardia civil, de indio. Incluso tiene la camiseta de la selección española, que es muy útil para ir a los campos, qué duda cabe. Junto a todo este importante guardarropía están sus complementos, como gafas de sol, coleteros, una motocicleta, atentos, como complemento de ropa una motocicleta de toda la vida, pero con casco, claro. La ilusión de María Dolores es hacer fotografías a su Golfi con sus diferentes modelos y colgarlas en internet. O sea, que no tiene bastante con vestir al perro así que cuelga las fotos por internet. Lástima que lo de los derechos animales de los animales hoy en día no esté demasiado avanzado, porque si no, bueno, para este programa ya va bien, porque si no, ¿qué estaríamos contando en este momento? A saber, tenemos que rellenar hueco de las mil maneras que se puedan. Bueno, solo me queda enviar un saludo a Golfi desde aquí, a su dueña, bueno, a su dueña también, no vamos a ser malos. Cada uno tiene la afición que tiene y mientras sean legales, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que vamos a hacer en el momento de ahora es poner el último tema musical de la noche, cuarto y último, podría ser quinto y último, tercero y último. Bueno, tercero ya no podría ser porque si no ya habría sido el anterior el último, pero no, va a ser este cuarto el último. Un tema que ya tiene unos añitos, desde el año 2001, si no recuerdo mal, pero que no viene tampoco mal, valga la redundancia otra vez, no sé si apropiadamente en este caso, porque el hecho de que repita palabras no quiere decir que esté repitiendo significaciones, que es más para lo que se utiliza la redundancia, pero bueno, es otra cuestión eso. Vamos a poner un tema de Gorillaz, ese grupo que estaba formado por personas que nadie conocía porque solo se veían unos dibujitos, las estrellas eran los dibujitos. En 2001 era una pasada, qué guay, hostia, son electrónicos, son animación y cantan, y hacen bolos y todo, conciertos. Wow. Pero que hoy en día, pese a que creo que hace no mucho hicieron alguna cosa, pues ya no están tan a la moda. No obstante, en su día sacaron un primer disco, el segundo también es bastante famoso, pero la canción que vamos a poner es del primero, con algunos temas interesantes, como sobre todo este primer single que se tituló Clint Eastwood, como el famoso actor de Hollywood, para el que no esté demasiado puesto, que no sé quién puede ser, que no conozca a Clint Eastwood, pero bueno, es igual. Vamos a poner este tema musical, Gorillaz. Clint Eastwood es el cuarto y último tema musical de esta noche, de este también cuarto programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Suena aquí Gorillaz, Clint Eastwood, y luego continuamos con lo poco que queda, pero que es importante, porque la puntilla siempre es lo más importante.

este era el cuarto y último tema musical de la noche. Tengo la banda sonora oficial del programa, no oculto que es la de los Gremlins, por si alguno todavía tenía dudas, y no otras de las instrumentales que utilizamos para la realización de secciones en este programa, porque me he dado cuenta que la canción pues era un poco larga. Bueno, yo ya lo sabía de antes, pero tenía pensado comentar una noticia más, pero nos las guardamos para la semana que viene, que si no luego voy muy muy muy apurado y tengo que despedirme de cualquier manera. Y este programa no se merece despedirse de esta manera, lo digo yo, lo podría decirme otro que sí, que total, para lo que se ha hecho, pues que tampoco pasa nada como se despida, pero para mí sigue siendo meridianamente importante. Antes de nada, por eso debo recordar que hay una página web, www.orgiasticos.com, página web en la cual colgaremos el programa entre el día de mañana pasado, lo colgaré yo porque soy todo el organigrama, el equipo directivo de este programa, pero utilizo el plural porque siempre queda mejor, ¿eh? Como que integra más, pero lo hará Alex básicamente. Así que subiremos mañana o pasado el programa, si no hay ningún problema de Moncada Radio o mío o lo que fuera, esperemos que no, si no intentaré avisar en orgiasticos.com de que no se puede subir de momento, cosa que dudo. Teniendo en cuenta eso, ya sabéis que os emplazo a que me escuchéis en diferido también si queréis, el próximo domingo a las 4 de la tarde, que eso no es óbice para que lo descarguéis o escuchéis también online, ya que lo hago, que no es que me suponga un esfuerzo brutal, pero bueno, supone algún tipo de esfuerzo. Y si queréis escuchar nuevos programas de Sueños Orgiásticos, porque estos cuatro no han sido suficientes y queréis escuchar todos los que quedan de aquí a final de temporada, que no sé, pueden ser 20 y tantos o más, os emplazo a que el próximo miércoles a las 10 de la noche escuchéis Sueños Orgiásticos aquí en Moncada Radio 104.6 de la FM, moncadaradio.com, orgiásticos.com, lo sabéis ya todo muy bien, 104.6 FM, etcétera. Yo soy Alex y me despido de vosotros por esta noche, pero no para siempre, creo. Nunca se sabe cuándo va a ser el último, pero esperemos que no. Y así que os emplazo a la semana que viene, el próximo miércoles a las 10 de la noche, que escuchéis el quinto programa de esta quinta temporada. Y nada más, buenas noches. Fijaros y todo, que al final me ha sobrado hasta un minuto y unos segundos más. Pero siempre será mejor eso que pasarse, porque el pi, pi, pi no se inventó en vano. One moment of bliss.